Atención, prudencia, no tener miedo. Abrir mucho los oídos y los ojos, porque si el día trae algo nuevo, es preciso percibir en qué consiste, de qué se trata, dónde está la diferencia. La mar en coche. La mar en coche. La mar en coche. ¿Dónde está la diferencia? 10 de la mañana, 34 minutos. Esta semana la justicia sobreselló a casi todos los implicados en la represión del Parque Indoamericano. ¿Recuerdan el hecho ocurrido el 7 de diciembre de 2010, cuando la Policía Federal, la Policía Metropolitana y la presencia de Gendarmería también llevó adelante una represión en esta toma de vecinos y vecinas en el Parque Indoamericano y mataron a Rosmarí Churapuña y a Bernardo Salgueiro? Otras 5 personas fueron heridas de gravedad en esa ocasión y en aquella represión se utilizaron balas de plomo y antidisturbios. La jueza Mónica Verdión de Crudo decidió sobreseer así a 8 jefes policiales de la Federal y de la Metropolitana, entre los cuales se encontraba Eugenio Bursaco, que actualmente es el viceministro de Seguridad. Estamos ya en contacto con Federico Efrón, coordinador del equipo de litigio del CELS, y también representa a la familia de Rosmarí Churapuña, quien tenía 28 años y vivía en el barrio de Los Piletones y fue asesinada en el marco del Parque Indoamericano. Federico, buen día. Diego te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Federico, contanos tu lectura de este sobreseimiento para policías y responsables de la represión del parque. Bueno, lamentablemente es un paso más en este largo camino de impunidad que tiene el caso del Parque Indoamericano. Es la tercera vez que vamos a ir a la Cámara de Crimen a discutir un sobreseimiento y es la tercera vez que el sobreseimiento es equivocado. Las personas identificadas como aquellos que estaban en los grupos que efectuaron los disparos, está perfectamente corroborado que fueron ellos, que no fue uno solo, y sobre todas las cosas quedó muy en claro que hubo una coordinación entre los jefes de la Policía Federal y los jefes de la entonces Policía Metropolitana y que ellos tuvieron directa intervención en cómo se trabajó ese día, en las decisiones que se tomaron en el terreno. Y entonces, la verdad que es mucha preocupación lo que genera, mucha frustración, son muchos años de una investigación muy seria y el resultado que tenemos es otra vez la idea de que hubo un policía loco y que explica todo lo que pasó. Y la verdad que lejos estamos de que eso haya sido lo que pasó. Es muy grave. ¿Eso es lo que argumenta la jueza, que se le soltó la chaveta a un policía que es el que queda implicado? No lo pone en esos términos de ninguna manera, pero, digamos, en definitiva, si vos tenés un operativo con cientos de agentes, tenés obviamente muchos jefes, distintas divisiones dentro de cada una de las fuerzas, distintas divisiones que han operado. Tenés 2 escenarios distintos, porque en un momento, a las 19:20 horas, muere Bernardo Salgueiro y son otras tres personas en heridas. 1 hora y 10 minutos después, el mismo grupo de operaciones de la Policía Metropolitana, en otro lugar, en el otro extremo del parque, muere Rosmarí Churapuña y son heridas otras 2 personas. Eso te muestra que hay un operativo de una dimensión realmente importante, que fue coordinado por numerosos jefes que tomaron intervención. Entonces, de repente creer que una sola persona fue el que causó todo eso es casi absurdo. La verdad que es casi absurdo. Federico, por tu experiencia, ¿se logra en algún momento en casos de este tipo poder demostrar justamente esa articulación entre fuerzas de seguridad y que la justicia lo pueda leer de esa manera? Muy difícil, es extremadamente muy difícil. Uno de los pocos casos que tenemos es el del parque, de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, y aún así, digamos, lo único destacable es la condena a los, digamos, directores del operativo, llegando hasta Mató, que era secretario de seguridad en ese entonces. Entonces ahí tenemos responsabilidades políticas. Ahora, la sentencia por el 19 y 20 de diciembre del 2001 llegó 16 años después, llegó sin que los policías hayan estado un día presos, y sobre todas las cosas, la gran mayoría de los policías que actuaron en el procedimiento que ocasionó las muertes en forma directa, ellos están absueltos o están condenados por delitos muy leves. Entonces, lamentablemente, esta es una nota común en las situaciones de grandes casos de represión de la protesta en Argentina. El Poder Judicial no está dispuesto a avanzar como corresponde y determinar responsabilidades penales que las hay y avanzar hacia un juicio oral. Lamentablemente, este es un caso más. ¿El policía que queda implicado está con prisión preventiva o está libre? Está libre. La verdad es que en ese sentido, digamos, nosotros como querella no tenemos nada que objetar porque la persona siempre estuvo a derecho, se presentó a declarar y demás. Así que sobre eso nosotros no tenemos nada que decir. Federico, ¿qué abrió el Parque Indoamericano como hecho político? Porque después vimos cambiar ciertas políticas de seguridad, también, por supuesto, ciertas políticas para con el sur de la ciudad, esto más con la gestión macrista antes de la presidencia. ¿Qué lectura hacen desde el CELS de qué implicó el Parque Indoamericano como hecho político? Para nosotros fue, particularmente respecto a la Policía Metropolitana, que fue su gran debut. La Policía Metropolitana había salido a las calles en enero de ese mismo año 2010. Fue su gran debut, su primer operativo. De hecho, en la causa del Indoamericano hay constancias de que hubo enojo cuando la jueza Nazar dicta la orden de desalojo y se la manda a la Policía Federal y no a la Metropolitana. Estaban buscando tener este debut. Y para nosotros el hecho político tiene que ver que lo que demostró este operativo, que hayan trabajado como trabajaron, es que la Policía Metropolitana, presentada a la sociedad como una policía de proximidad, como una policía barrial, una policía distinta, en realidad es otra policía más, otra fuerza de seguridad en Argentina que repite viejas prácticas de abuso en el uso de la fuerza, que reprime a la protesta. Digamos, nosotros lo habíamos denunciado en su momento, apenas se conformó, supimos que más del 60% de los agentes eran ex federales, ex bonaerenses, ex fuerzas militares. Este caso demostró que teníamos razón en el sentido de que es otra fuerza de seguridad más que repite las viejas prácticas de abusos, algunas que vienen de la época de dictadura, y lo que pasó a continuación nos confirmó todavía más, porque tiempo después hemos visto algunos agentes que trabajaron en la Policía Metropolitana en otros hechos de represión, como el de la Sala Alberdi, por ejemplo. Uh-huh. Para nosotros fue clave para terminar de entender que de esto se trataba la Policía Metropolitana, hoy conocida Policía de la Ciudad. Un tema importante, Federico, también es que en el marco del Parque Indoamericano fue la famosa frase de Macri como jefe de gobierno hablando de la inmigración descontrolada, ¿no? Y por otro lado también habló de las fronteras colador, casi responsabilizando la toma del parque y la problemática de vivienda en la ciudad y en el conurbano a los inmigrantes. Sí, exactamente. Eso también fue parte de esa discusión y hoy en día de alguna manera lo sigue siendo. Digamos, el presidente Macri, desde que asumió, ha mandado varios mensajes en relación a la situación de inmigración. Se lo sigue asociando con el delito cuando las estadísticas muestran que eso no es cierto. Se ha modificado el decreto, la Ley Nacional de Inmigraciones, por el decreto 70-2017, reduciendo los derechos que protegen a los inmigrantes. Era un anticipo, digamos, de alguna manera, de cómo desde el Poder Ejecutivo, ahora nacional, se entiende la cuestión de la migración. Recuerdo que en ese momento la campaña del gobierno de la ciudad fue la de vos sos bienvenido, después de justamente el Parque Indoamericano, casi diciendo quién puede y quién no acceder a la ciudad. Exactamente. Lo que a mí me resulta paradójico y que de alguna manera termina de demostrar, de alguna manera lo equivocado del planteo, es la Rosmaría la boliviana, Bernardo Salguero paraguayo, y algunos de los heridos también eran extranjeros. Ninguna de estas personas, ninguna de las dos personas que murieron ese día y los cinco que fueron heridos estaban adentro del parque, no participaban de la toma. Ni siquiera eso. Digamos, que igual no se justifica nunca, digamos, la represión, en ningún caso, porque no era un delito, era un reclamo por una vivienda lo que estaba pasando en ese lugar. Pero lo que te muestra, digamos, lo arbitrario que fue cómo se diseñó este operativo, lo mal que se llevó a cabo y que no haya importado respetar los límites de la orden judicial, que era solo desalojar el parque, es que todos los muertos heridos lo fueron en los límites o afuera del Parque Indoamericano. Y eso es algo que hay que tener muy en claro, porque muestra con mucha claridad cómo trabajó la policía ese día. Lo último, Federico, entonces, ¿cómo siguen los pasos judiciales para intentar revertir esta decisión de la justicia de sobreseer a la mayoría de los policías? Bueno, nosotros estamos trabajando en una apelación, por supuesto, que la presentaremos el día de mañana, y ahí tenemos una audiencia en la Cámara de Crimen. Esperemos que la Cámara de Crimen esta vez tome una decisión distinta a la que tomó en su momento en 2014. Nosotros en un momento tuvimos un procesamiento muy bueno dictado por la jueza, la misma Verdión del Crudo, en 2014, que fue revocado por la Cámara de Crimen. Esperemos que esta vez tomen el camino distinto y entiendan que la respuesta del Estado argentino frente a una grave represión como esta no puede ser la impunidad. La explicación no está en una sola persona. Gracias, Federico, que tengas buen día. Igualmente para ustedes, gracias. Federico Efrón, coordinador del equipo de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales, representando también a la familia de Rosmarie Chura Punia, una de las dos víctimas del Parque Indoamericano, junto a Bernardo Salgueiro, aquel 7 de diciembre de 2010, cuando la Policía Federal y la Policía Metropolitana reprimían una toma de vecinos. Hay que decir que Gendarmería además rodeaba todo el predio armando un cordón donde se pueda generar una represión, donde no pudieron ingresar muchas veces los medios de comunicación a registrar lo que ocurría adentro. ¿Qué decidió ahora la jueza Mónica Verdión de Crudo? Sobreceder a 8 jefes policiales de la Federal y de la Metropolitana, entre los cuales se encontraba ni más ni menos que Eugenio Bursaco, actual viceministro de Seguridad.